provincia de Santa Fe. Cuéntame qué ha sido de ti, cómo estás ahora. Cuéntame, el tiempo pasó, hoy somos historia. Una historia que jamás podré olvidar. Pues mi condena es quererte más y más. Ay, ay, ay, es que eres tan bella. Es que estás tan bella. Tus dientes son perlas, tus ojos estrellas. Bella, es que eres tan bella. Es que eres tan bella. Cuéntame qué ha sido de ti, cómo estás ahora. Cuéntame, el tiempo pasó, hoy somos historia. Una historia que jamás podré olvidar. Pues mi condena es quererte más y más. Es que eres tan bella, es que estás tan bella. Tus dientes son perlas, tus ojos estrellas. Bella. Es que eres tan bella, es que estás tan bella. Si se acaba el mundo, te seguiré amando. Amando.